Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Les va bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a la emisión número 18 de este año. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando nuestro programa. Recuerden que pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook @radionich. Los colores de la voz. Saludo al equipo de la RA, la estación de Jovel, al equipo de Los Colores de la Voz, y les recuerdo también al público que nos escucha que Los Colores de la Voz también se retransmite los días sábados a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de 10:30 a 11:30 de la mañana, por Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando, de 10 a 11 de la mañana, en www.xauipac.webnode.mx, y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. A quienes se interesan en cursar alguna de las 7 licenciaturas en las distintas sedes que oferta la UNICH y sus 2 posgrados en la sede central, les invito a que visiten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para conocer la convocatoria de nuevo ingreso 2026. Hoy tenemos la sección Salud en Corto, producción de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH. Recientemente se realizó el Chiapas Birding and Photo Festival 2026 en el Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Estudiantes de las licenciaturas en Comunicación Intercultural y Turismo Alternativo de la sede central de la UNICH asistieron al evento. De esto nos informan estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Intercultural. En el actual semestre tuvimos a 3 estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural que participaron en una estancia corta internacional en Bogotá, en la Universidad Uniminuto. Hoy compartimos las entrevistas que realizaron a docentes y estudiantes de esta institución. La doctora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez, postdoctorante en la UNICH, nos comparte su experiencia académica en entrevista. En la sección CLUM compartimos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Recordemos algunas efemérides. El 29 de abril es el Día Internacional del Perro Guía y Día Internacional de la Danza. El 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, y desde el 2011 la UNESCO lo declara como Día Internacional del Jazz. Felicidades a las músicas y músicos del jazz. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. El 2 de mayo, el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, Día Mundial de la Risa y Día Mundial del Atún. Un 3 de mayo de 1993, la UNESCO declara el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y un 3 de mayo de 2002, muere Mariana Jampolsky, fotógrafa naturalizada mexicana. En su obra se reconoce la diversidad cultural de México a partir de sus fotografías, fundamentalmente del mundo rural. Les invito a escuchar la sección Salud en Corto y posteriormente la nota que preparó Heidi Gómez López, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema urinario, un sistema bastante importante porque nos sirve para excretar de forma líquida algunos componentes que a nuestro cuerpo ya no le sirven. Esto como resultado de todas las funciones que tiene nuestro organismo para mantenernos con vida, pero que después de deshacer o degradar estos elementos, pues ya no son necesarios y tienen que salir de nuestro cuerpo. Esto se hace a través de la filtración de sangre. Esta filtración de sangre se lleva a cabo en los riñones y es ahí donde se convierte a orina. Esta orina se va a transportar a un almacenamiento a través de dos conductos denominados uréteres. Estos uréteres desembocan en la vejiga, que es donde se va almacenando poco a poco la orina para que llegue un momento en el que manda la señal al cerebro y nos avisa que ya se ha llenado, que ya tiene cantidad suficiente, y es cuando tenemos las ganas de ir al baño. Es donde vamos a empezar a vaciar esta vejiga a través de otro conducto que se llama uretra, y es ahí en el momento en el que orinamos. Ahora bien, este sistema puede ser afectado de diferentes formas. Estadísticamente se sabe que en la edad adulta o jóvenes adultos normalmente se presentan afecciones por infecciones, ya sean infecciones por higiene, por cuidados generales, por un ambiente bacteriano o enfermedades de transmisión sexual. Que en estas enfermedades pues vamos a tener, por ejemplo, inflamación de alguno de los elementos bajos de este sistema, que son la uretra y la vejiga, aunque pueden ascender hasta los riñones y complicar la enfermedad. En el caso de los adultos mayores se tienen otras enfermedades características o propias de estas edades, como puede ser la dificultad para orinar, o el goteo después de la orina, o la retención urinaria, y en general son síntomas. Por eso es importante que si detectas algunas anomalías con respecto a la orina e incluso sientes dolor en espalda baja, molestias que tienen que ver con ardor, dolor y demás a la hora de orinar, es importante que acudas a tu médico de manera pronta, principalmente para evitar complicaciones. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. El Chiapas Birding and Photo Festival 2026 impulsa el aviturismo en Chiapas. Estudiantes de las licenciaturas en Comunicación Intercultural y Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas participaron en la séptima edición del Chiapas Birding and Photo Festival 2026, realizado en el Centro de Convención y Poliforum Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El objetivo fue aprender sobre el aviturismo y reflexionar acerca de la importancia de este tipo de turismo. Tiene tanto en nuestro estado como a nivel mundial. El evento inició con la inauguración encabezada por el gobernador del estado, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el secretario de Turismo, segundo Guillén Gordillo. Ambos destacaron que este festival se ha consolidado como una plataforma clave para fortalecer el aviturismo y dar a conocer la diversidad natural y cultural de Chiapas. Como parte del programa se llevó a cabo la exposición fotográfica y la presentación del libro Chiapas Indómito, donde se resaltó la importancia de la Reserva del Ocote, un área natural con más de 101.000 hectáreas reconocidas por su alta biodiversidad, su selva tropical húmeda, sus ríos subterráneos y el imponente río La Venta. Se mencionaron también las actividades turísticas que se realizan en la reserva y la necesidad de seguir impulsando la preservación de la naturaleza en nuestro estado. Posteriormente, John Edward Millers, embajador de Colombia Beer Fire, presentó el tema Innovación Social y el Aviturismo, en el que explicó cómo la observación de aves puede transformar comunidades y convertirse en una herramienta de conservación de los hábitats, evitando la extinción de diversas especies. El cierre estuvo a cargo de la bióloga Catalina Casas, representante del Audubon como Fake Conservation Manager, con la conferencia Aviturismo como herramienta para la conservación y el bienestar local. En su intervención, subrayó que el aviturismo no solo puede generar beneficios económicos, sino también contribuir a la conservación de hábitats únicos y el fortalecimiento de las tradiciones locales, siempre respetando las costumbres de las comunidades anfitrionas. Finalmente, se abrió un espacio de preguntas al público, lo que permitió enriquecer la experiencia y concluir la primera etapa de este festival. Más allá de disfrutar las fotografías de aves, los asistentes comprendieron que el aviturismo es una pieza fundamental para el bienestar del estado y que todos podemos contribuir y conservar las reservas naturales de Chiapas. Por los colores de la voz, realizó esta nota Heidi Gómez López, alumna del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Quédense escuchando los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando los colores de la voz. Continuamos. Les doy la bienvenida a quienes acaban de escuchar nuestro programa, les invito a que se queden hasta el final y también lo pueden descargar en Facebook @ Radio Niche, los colores de la voz en formato de podcast. Ahora escuchemos a Sofía Elizabeth López Borges y a Rafael Alejandro Aguilar Urbina, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, que nos comentan datos interesantes sobre el Chiapas Birding and Photo Festival 2026. Auge del aviturismo en Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez se celebró la séptima edición del Chiapas Birding and Photo Festival, coordinado por su fundador y empresario, Rómulo Farrer Escudero, un evento que ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional de la fotografía de aves, la conservación y el aviturismo. Durante el festival, expertos, aficionados y ponentes de Colombia y Estados Unidos se reunieron para descubrir la riqueza de la biodiversidad chiapaneca y de distintas partes del mundo, como lo es en Princely, Berlín y distintas partes de Colombia. También se llevó a cabo una exposición de fotografías, fruto de un concurso de aves silvestres, así como stands de distintos lugares turísticos de Chiapas, como la Cima de las Cotorras, Lagos de Montebello, entre otros, donde se pueden practicar aviturismo, así como otras actividades que resaltan la belleza del estado. Además, se contó con la presencia de un grupo enviado por el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, SOMAT, quienes expusieron su trabajo sobre la disección de animales, aportando una visión profunda de la biología. También se presentó una secuencia dedicada a la evolución de las aves, desde los dinosaurios hasta las aves actuales, lo que cautivó a los asistentes. Esta edición, gracias a la diversidad de exponentes y la presencia de instituciones como el SOMAT y el gobierno chiapaneco, resaltaron a Chiapas como un estado ideal para el abiturismo y la conservación. Por los colores de la voz, Sofía Elizabeth López Borges. Abiturismo, oportunidad para conservar, pero con retos pendientes. Las aves migratorias no solo cruzan continentes, también conectan economías y comunidades. Durante el séptimo aniversario del Chiapas Birding a Photo Festival, realizado el miércoles 12 de abril en el Poliforum Mesoamericano, especialistas destacaron el papel del abiturismo como una herramienta clave para la conservación. De acuerdo con Catarina Casas, integrante del equipo Audubon Latinoamérica y el Caribe, el abiturismo ha posicionado como una estrategia que se conecta en territorios desde Norteamérica hasta Sudamérica, combinando protección ambiental con el desarrollo económico local. Este modo busca conservar hábitats mientras genera ingresos para las comunidades mediante la capacitación de guías, la creación de rutas y la implementación de prácticas sostenibles. Según lo expuesto, en el evento en algunos países ya se han conservado resultados como la reducción de la cacería, el establecimiento de nuevas áreas protegidas y el incremento en los ingresos de guías locales. Sin embargo, Casa señaló que uno de los principales retos es la distribución de beneficios. Aunque existe un mercado dispuesto a pagar por experiencias de alto valor, gran parte de los ingresos no llegan directamente a las comunidades que resguardan los territorios. Asimismo, enfatizó que no basta con formar guías especializados, sino que es necesario integrar a toda la comunidad y considerar sus necesidades para que el modelo sea realmente sostenible. En México, añadió, ya se desarrollan nuevas rutas cercanas al Popocatépetl con potencia para articular naturaleza, cultura y economía local. No obstante, el desafío persiste: lograr que el abiturismo funcione de manera equitativa y genere beneficios reales para quienes habitan y conservan estos espacios. Por los colores de la voz, Rafael Alejandro Aguilar Urmila. Recientemente, tres estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH participaron en una estancia corta internacional en Bogotá, en la Universidad Uniminuto. Enviamos saludos a la comunidad universitaria de Uniminuto, a las autoridades académicas, en especial a colegas docentes Andrea, Juana y Sergio. Hoy compartimos las entrevistas que realizaron las estudiantes Dayane Giselle Jiménez Pérez y Atsin Sunun Valdés Caro a docentes y estudiante de esta institución. Bueno, yo soy María Isabel Noreña, comunicadora social, doctora en comunicación, y soy docente hace ya más de una década en el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto, la Escuela de Creación, Comunicación y Cultura. Bueno, muy importante la pregunta, porque efectivamente, pues como ustedes saben, lo que hemos compartido, tenemos aquí, por ejemplo, un interés también, como lo decía la profesora Andrea, en comunicación y cambio social, que es pues en el cual nos encontramos con su línea de trabajo también intercultural. En ese caso, pues compartir más esos procesos de metodológicos, por ejemplo, desde la comunicación, de trabajo con comunidades, también del rescate, por ejemplo, y aportar desde la comunicación al reconocimiento de la diversidad cultural de nuestros países, la manera en la cual precisamente, pues en este caso, desde lo urbano, desde una universidad en la cual llegan personas de diferentes lugares, pero también falta el acercamiento a nuestras comunidades ancestrales, entonces pueden generar procesos desde la comunicación, pues que en el semillero del cual hablamos hoy, que es Minga de Pensamiento, se trabaja, pero no es todavía algo pues macro como lo que ustedes han logrado. Entonces, eso por un lado, lo metodológico, también los aprendizajes en cuanto a los procesos de comunicación que a ustedes les han sido provechosos, y los productos también de comunicación en los cuales ustedes trabajan con esas comunidades, y también pues el intercambio entre ustedes, entre estudiantes y docentes, para compartir esos aprendizajes y las lecciones pues aprendidas y todo lo que se necesita fortalecer. Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea Forero Hurtado, profesora de la Escuela de Creación, Comunicación y Cultura de la Universidad Minuto de Dios en Colombia, y mi formación es de comunicadora social periodista, doctora en comunicación de la Universidad de La Plata. el primer desafío que enfrenta es sí mismo, ¿no? Saber quién es, dónde está parado, cuál es su lugar de enunciación, para poder entender quién es ese otro. ¿Quién es ese otro que es diferente? Que construye otros sentidos, que tiene otros códigos, que tiene otras cosmovisiones, otras perspectivas. Entonces creo que ese es el principal desafío. Después de ese hay otros tantos. Por ejemplo, las barreras del lenguaje y de sentidos que hay, entendiendo que todas las personas, dependiendo de su posición, de sus experiencias, de su lugar, de la cultura que tenga instalada, pues cuenta con ciertos sentidos, con ciertas significaciones. Entonces es muy difícil, pues si no hacemos un ejercicio previo de conocimiento del otro, poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio periodístico de comunicación en general, donde esos sentidos todavía no sean conocidos o no sean comprendidos o no se haya por lo menos hecho el esfuerzo de ser comprendidos. Otra cosa es pues los propios prejuicios, ¿no? Entender también cuáles son los propios prejuicios, las propias estigmatizaciones, las propias evaluaciones, percepciones que tengo del otro. Y bueno, junto a esos hay otros desafíos también pues que tienen que ver con el tiempo, por ejemplo, la limitación del tiempo. Normalmente el periodismo se hace de una manera muy inmediata y no permite, por ejemplo, que haya un mayor contexto, una mayor contextualización de quién es ese otro con el cual yo voy a interactuar. Otra limitación importante es cuál es el interés que tienen los medios para poder hacer ese cubrimiento, porque no es lo mismo desde un medio corporativo hacer el cubrimiento de un contexto intercultural o multicultural que si se hace, por ejemplo, desde un medio comunitario, desde otro tipo de medio, ¿sí? Entonces, digamos que hay un montón de desafíos, hay un montón de factores que pueden hacer que ese periodismo se dé o no se dé adecuadamente o por lo menos éticamente. Buenos días, mi nombre es Julián González, soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá, y estoy estudiando acá en la Universidad de Minuto de Dios. Listo, lo que más me gusta de mi carrera es que primero que todo, tiene como muchas salidas, tiene muchos temas por los cuales me gustaría, pero principalmente me gusta más la audiovisual y la comunicación estratégica, entonces más que todo por eso estoy estudiando comunicación social. Bueno, primero que todo, lo que entiendo por intercultural es que debemos entender que hay diferentes culturas en el mundo y que todas piensan diferentes y tienen diferentes tradiciones. Y segundo que todo, que es algo que debemos respetar y no discriminar, ya que todos somos muy diferentes. Yo lo aplicaría más que todo desde las redes, ya que siento que por redes todavía se hace mucho esta discriminación con diferentes culturas, que digamos acá en Colombia, si eres venezolano o si eres negro de diferente país o cultura, se discrimina. Entonces siento que más que todo explicarle a las personas pues que esto es algo normal en todo el mundo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Saludos a quienes acaban de sintonizarnos. Les recuerdo que en la Universidad Intercultural de Chiapas tenemos 7 licenciaturas que nuestra institución oferta al público interesado, que son Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Agroecología, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura y Médico Cirujano, así como dos posgrados, Economía Social y Solidaria y Estudios Interculturales. Les invitamos a que visiten la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales para que conozcan la convocatoria de este 2026. Ahora les invito a que escuchemos la primera parte de la entrevista a la doctora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez, postdoctorante en la UNICH. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista que hemos preparado. En esta ocasión tenemos una invitada especial, la doctora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, y nos viene a compartir sobre el proyecto que está realizando como parte de su estancia postdoctoral, que está asesorada por la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas. El proyecto se llama Percepciones, Manifestaciones e Intersecciones entre Racismo, Género e Interculturalidad en las y los jóvenes universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenida a este espacio. Gracias, Margarita. Doctora Gaby, gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Y bueno, pues para quienes nos están escuchando, es probable que hayan alguna ocasión escuchado en alguna plática, en alguna conversación sobre las estancias postdoctorales. Y en este caso, pues, les traemos esta entrevista para que conozcan un poco más sobre qué se hace en una estancia postdoctoral y en este proyecto que les acabo de mencionar, que se está llevando a cabo en la Universidad Intercultural de Chiapas, y la responsable es la doctora Margarita. ¿En qué consiste la estancia postdoctoral que está realizando? Sí, bueno, la estancia postdoctoral es un seguimiento de las investigaciones que uno hace en el doctorado. CECITI te otorga una beca para que puedas continuar con esta investigación, digamos ya de manera un tanto independiente, obviamente en alguna institución que pueda continuar la línea que vienes trabajando, a veces desde la maestría, en el doctorado, y que por cuestiones de recursos económicos a veces no puedes hacer una investigación de manera personal. Entonces te otorgan una beca y eliges una institución en la que puedas trabajar, ellos te aceptan. Y la idea de las estancias es hacer investigación, obviamente que tenga una contribución social para la institución y para la sociedad en general. ¿Desde cuándo comenzó esto de la estancia postdoctoral aquí en la UNICH? En la UNICH llevo aproximadamente 2 años, la estancia comienza en un periodo de 2 años y tienes opción a renovar para continuar con la investigación. En este caso, a partir de febrero de este año, se da esta renovación que van a ser 3 años más que estaré trabajando en la universidad. Muy bien, y bueno, para quienes nos están escuchando, el tema de las manifestaciones, percepciones e intersecciones entre estas categorías de racismo, género e interculturalidad son temas importantes, digamos que están presentes casi en el día a día, pero ¿cómo ha sido este trabajo que se ha realizado aquí con las juventudes de la UNICH? Así es, como dices, es un tema muy importante que lamentablemente se trata de no darle la importancia que merece. Se ha dado el trabajo aquí en la universidad, los jóvenes lo han tomado bastante bien, se han dado talleres, se han dado algunos cursos, se han hecho varios trabajos y todavía nos falta trabajar con docentes, pero los jóvenes tienen como mucho deseo de saber, de conocer, aunque hay como todavía bastante trabajo por informar, porque muchos dicen sí existe el racismo, pero no desconocemos cuáles son estas prácticas o de qué forma. A veces hay muchas prácticas de racismo que se toman nada más como cuestiones del día a día o se ven como comunes, o los estudiantes ven como normal que un maestro los trate de manera indiferenciada si son indígenas, si son mestizos. Entonces, naturalizamos mucho estas prácticas y los estudiantes todavía lo ven como muy normal, y eso es lo que estamos trabajando en concientizar tanto en alumnos como en docentes. En el caso de los talleres, ¿cómo ha sido la respuesta que han tenido las estudiantes, los estudiantes? Pues afortunadamente muy buena. Yo he estado también muy a gusto, me dio mucho gusto que los estudiantes recibieran estos talleres con mucho agrado, porque conocieron desde la teoría del racismo, aprendieron a diferenciar qué es una práctica racista, desde la violencia, la discriminación, el lenguaje, estas cuestiones simbólicas, desde un mal gesto, desde el desprecio por determinada cultura. Y hubo mucha participación de ellos, porque en los talleres se hizo también trabajo de carteles, hicieron algunas escrituras sobre cómo se han sentido dentro y fuera de la universidad o antes de ingresar a la universidad. Entonces, para ellos fue bastante catártico, les gustó. Los carteles hicieron dibujos que fueron bastante impresionantes y ya se han presentado en algunos artículos o en congresos también. Con relación a estos materiales, pues son académicos, ¿no? En su mayoría, como nos mencionas, artículos y en congresos. ¿Cómo se puede tener acceso a estos materiales? ¿Ya están publicados? ¿Están en vías de publicarse? Pues ahorita lo que hemos publicado es lo que se trabajó el año pasado. Se hizo una encuesta con los estudiantes para conocer justo las percepciones que tienen sobre racismo. Entonces ya se publicaron dos artículos, uno en un libro de la UNICH precisamente y otro en un libro de un congreso en la UNACH. Y esta parte de los carteles se presentó ahora en un congreso de Puebla y estamos ahorita por hacer un artículo para publicarlo también. Y con relación al trabajo que está por realizarse con docentes, ¿tienen contemplado llevarlo a cabo en este semestre aquí en la sede central, o han contemplado también la posibilidad de poder trabajar en otras de las unidades académicas de la UNICH? Sí, la intención es que poder trabajar en otras unidades. Ahorita vamos a empezar aquí en San Cristóbal, se está todavía agendando, porque el trabajo con docentes es bastante difícil, una por los tiempos de los docentes, por agendar. La idea es que mínimo deben de haber unos 10 docentes que quieran participar, y como el tema es también bastante difícil de tratar con los docentes, entonces no todos a veces quieren participar. Se pretende que se haga este año o a más tardar el próximo año, porque también resultado de esta segunda etapa de la estancia, queremos sacar un libro ya con los resultados de toda la investigación. ¿Cuáles han sido algunos de los principales retos que has encontrado al ir realizando esta investigación en sus diferentes etapas y también con las diferentes actividades? El desconocimiento de lo que es el racismo. Como se ha naturalizado tanto, las personas creen que es normal el trato desigual, incluso a veces estas malas miradas, o a veces creemos que nada más como que hablarle bien a alguien, ya con eso estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces sí, y con los docentes es a veces como ciertas molestias cuando decimos si existe racismo, y sobre todo el impacto de decir existe racismo en una universidad intercultural, ¿no? Sí, es algo como bastante fuerte, ¿no? Como de bastante impacto. Pero también es importante, ahora que mencionas esto de las miradas, de los gestos, hacía como memoria con relación a algunos temas que abordamos en asignaturas como la de comunicación intercultural. Está presente la comunicación verbal, no verbal, pero también esto está permitiendo como comunicarte algo, ¿no? El que alguien te sientas como que la mirada no fue grata, o que te ofendió, o que tú hiciste eso a otra persona, a veces, como mencionas, puede ser como normalizado ya, sin darnos cuenta toda la carga que esto conlleva. ¿Qué nos podrías decir con relación a quienes están, pues, por ahí esperando la oportunidad de poder hacer una estancia postdoctoral a partir de las experiencias que has tenido? Pues que se animen a hacerlo. La UNICH es una institución que te abre las puertas de manera muy grata y creo que te da todas las facilidades para hacer una investigación en los tiempos y en todo lo que puedas trabajar. Entonces yo creo que sí, quien está interesado debería de venir y de trabajar con tenemos muchos investigadores, investigadoras aquí de alto nivel con el que pueden trabajar. Y bueno, para quienes nos están escuchando, la doctora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez está realizando como parte de su estancia postdoctoral en la UNICH el proyecto Percepciones, Manifestaciones e Intersecciones entre Racismo, Género e Interculturalidad en las y los jóvenes universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿En dónde pueden contactar algunos trabajos que ya tienes como para conocer también? Bueno, pueden y ahora por las redes sociales, en el Facebook Margarita Gutiérrez, Pueden escribirme también a mi correo, margarita.narvaez@unach.mx, y el de la UNICH es invitada@unich, margaritainvitada@unich.mx. Y en las publicaciones que también queremos ahorita hacer como campañas de difusión, estamos pensando hacer una campaña de grafitis donde los jóvenes puedan manifestarse a través del arte con estas expresiones de racismo. Porque dentro justo de lo que te decía, en estos talleres hubo muchas expresiones, entre ellas ahorita recordaba que me decían, es que a mí me da vergüenza estudiar en la UNICH, y yo les preguntaba por qué, porque afuera todo el mundo dice, ¿cómo estudias en esa universidad?, ¿no? Y la expresión que tienen también desde afuera las personas de lo que es la universidad. Entonces, en lo que me preguntabas, estamos procurando hacer espacios donde se pueda difundir estos resultados. Vamos a un corte y regresamos en esta entrevista con la doctora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Les doy la bienvenida a esta sección. Escuchemos la segunda parte de la entrevista a la doctora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez, postdoctorante en la UNICH, y posteriormente, producción radiofónica realizada por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ahora tenemos la sección Shininuposu, el sonido del cascabel. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Tenemos una entrevista con una invitada especial, una postdoctorante que está haciendo su estancia de la CECITI en la Universidad Intercultural de Chiapas. Es la profesora investigadora Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez, profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el proyecto Percepciones, Manifestaciones e Intersecciones entre Racismo, Género e Interculturalidad en las y los Jóvenes Universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas. Antes de irnos al corte, comentabas que están como en este proceso de poder realizar campañas con participación pues de público en general también, no solamente como solamente un segmento de la UNICH, ¿no?, determinada licenciatura, pero nos mencionabas también cuestiones que son importantes, ¿no?, y que ya habías dicho en la primera parte de la entrevista sobre la fuerte carga que tiene el tema del racismo y cómo impacta también en las y los jóvenes que son con quienes ustedes están trabajando. ¿Ustedes van a hacer alguna invitación al público? ¿Cómo podremos enterarnos de esta otra etapa de la actividad que van a realizar? Sí, esta etapa está todavía en proceso. La idea es que se haga al público en general y lo principal es que participen las estudiantes y los estudiantes de la universidad. Entonces, en cuanto tengamos ya toda la actividad diseñada, pues obviamente se va a hacer la invitación en redes y en toda, digamos, la promoción en la universidad para que participen tanto estudiantes como docentes. Cuenten con este espacio para darlo a conocer y para que pues puedan participar. Gracias. El mayor número de personas y, por supuesto, nuestras y nuestros estudiantes. ¿Algo más que nos quieras comentar, Margarita? Sí, bueno, si quieren consultar también algo sobre racismo, está publicado el libro de mi autoría sobre racismo e identidad en San Cristóbal de las Casas. Lo pueden encontrar en cualquier biblioteca de la ciudad. Para que también es un tema que lamentablemente no se trabaja tan ampliamente en una ciudad que tristemente sufre de mucho racismo. Y ahora que hemos estado trabajando aquí en la universidad, ha sido también impresionante las expresiones de los jóvenes. Tenemos un artículo que publicamos que se llama justo eso, no somos racistas, pero ellos hacen el esfuerzo, porque nos llamó mucho la atención las respuestas de las personas mestizas al decir es que hacen mucho esfuerzo ellos por estudiar, donde está implícito este racismo simbólico que no percibimos de día a día. No somos racistas, no somos pero racistas, ellos hacen el esfuerzo. Pero ellos hacen el esfuerzo. Está publicado en una de las obras de la Universidad Intercultural de Chiapas y les invitamos a que también visiten el repositorio en nuestra página. Pues muchísimas gracias, doctora Margarita, por la oportunidad de poder conocer el trabajo que estás realizando con la asesoría de la doctora Yoimi en la UNICH. Bienvenida siempre a Los Colores de la Voz. Gracias, doctora Gaby, gracias por la invitación y estamos aquí a las órdenes para cualquier información o lo que gusten trabajar también. Muchas gracias por Los Colores de la Voz, en la operación técnica Carla Morales, en la entrevista María Gabriela López Suárez. El sonido del cascabel. Habíamos hablado anteriormente de la relación y una de las posibles nociones de por qué los símbolos agua, perro y mono son subsecuentes en el calendario prehispánico. Posterior a estos vienen los días relacionados con las plantas que crecen en la tierra. Cabe mencionar que muchos de los símbolos del calendario hacen referencia no a una especie animal o vegetal en específico, sino en ocasiones a todo el reino que en la actualidad conocemos. Cuando se habla del símbolo venado, se hace referencia a todas las especies de venados. De igual forma, cuando se habla de flor, es una alusión a todas las especies de flores. Entonces, los símbolos de malinali, hierba o enredadera, y acatl, carrizo o caña, hacen alusión a elementos de la naturaleza que permiten al hombre alimentarse o procurarse el alimento. Posteriormente, aparecen otra clase de animales que se ubican dentro de la mitología en un nivel distinto. Ellos son el ocelote, el águila y el zopilote. Estos están estrechamente vinculados con la divinidad y con la dualidad día-noche, y en el caso del zopilote representa además el poder regenerativo del universo. Los últimos cuatro símbolos de los días son conceptos abstractos que nos llevan a la idea de la autorrealización y el despertar de esa conciencia que le permite al ser humano integrarse al universo como un elemento más dentro de él. El símbolo del movimiento nos remite a la idea del constante fluir del mundo vivo, del cambio perenne de la naturaleza y el cosmos, del movimiento infinito que posibilita la existencia, bajo una premisa fundamental y aparentemente simple: lo que no se mueve, muere. Para posibilitar ese constante movimiento, se recuerda que en el caso del hombre es necesario el ejercicio constante de la siembra, del buscar en lo profundo. Por ello aparece el pedernal, un cuchillo que nos ayuda a buscar el conocimiento profundo, el origen de la vida. Con los pedernales, el hombre labra la tierra y encuentra la semilla, pero también con el cuchillo labra su propio cuerpo y encuentra el movimiento que sostiene su existencia, el circular sanguíneo, el agua del cuerpo, que fuera de él, en la tierra, encontramos en los ríos, grandes venas que hacen que la tierra esté en movimiento, ríos que deben ser alimentados por la lluvia, el penúltimo signo del mes, la lluvia que nutre y hace renacer todo lo que toca, la lluvia que sinergiza y permite la comunión de la dualidad cósmica, el cielo y la tierra, que al conjuntar sus esfuerzos y ánimos hacen florecer la existencia. La flor es el fin de la cuenta vigesimal del calendario, el florecimiento de todo lo que exista entre el cielo y la tierra, para generar la vida consciente. Acompáñenos en la siguiente cápsula para que podamos conocer más acerca de este tema. Chiñi Nuposo. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Colabalik, Ansetik, Viniketik, Takotolik, gracias por habernos acompañado en la emisión número 18 de Los Colores de la Voz. Gracias a la RA, la estación de Jovel 760 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xawipac, Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medios Global, se despide de ustedes Gabriela López y les invito a que nos escuchen la siguiente semana. Cuídense mucho. Los colores de la voz. Colabalik de la Wayx Tojontes Gunin Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Chanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.